Un tiempito antes de saber cómo va a dar la inflación, decimos que el presidente de la Nación viene hoy a compartir con ustedes una decisión política, una decisión de gobierno, que es que todos los jubilados hasta dos mínimas tengan un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto. Que ese bono les permita tener la certeza de tener una jubilación digna. Yo les prometo que hasta el último día de mi gobierno trabajaré para que ustedes tengan la protección que se merecen. Y sé que lo vamos a hacer, estoy seguro. Vino también Luana días atrás y me dijo, escúchame, ¿cuándo calculás que vamos a tener a todos vacunados? Y yo le dije, yo calculo que para septiembre. Allí, para mí, siempre hablamos con Axel, la vacunación es como la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagia, porque el contagio puede seguir, bueno, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar. Y me decía, no, porque yo quiero ponerme a trabajar ya para darle a los jubilados del PAMI turismo, que puedan salir, que puedan distraerse, que puedan pasear. Tenés razón, le dije. Ayer estuve con Matías Lamens y me contó que ya lo fuiste a ver. Así que después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y de un lindo verano en Argentina.